ciprés, reposa el marqués, reposa el lacayo. El mismo son, el mismo terrón y el mismo desmayo. Hoy día lo ves, la muerte a los dos iguala esta vez. Hoy día lo ves, la sombra a los dos, el mismo ciprés. Que los sueños, sueños son, que no son la realidad. Te despiertas y el reloj te devuelve a la verdad. Que los sueños, sueños son, ilusiones que no están. Ambiciones, paz y amor, son solo sueños, no más. Son solo sueños, no más. Bajo un ciprés, el rico burgués y el pobre vasallo, la misma acción, el mismo eslabón hacia el mismo sayo. Hoy día lo ves, que no hay un adiós, que no hay un después. Hoy día lo ves, ni sombra de Dios mirando al ciprés. Que los sueños, sueños son, que no son la realidad. Te despiertas y el reloj te devuelve a la verdad. Que los sueños, sueños son, ilusiones que no están. Ambiciones, paz y amor, son solo sueños, no más. Que los sueños, sueños son, que no son la realidad. Te despiertas y el reloj te devuelve a la verdad. Que los sueños, sueños son, ilusiones que no están. Ambiciones, paz y amor, son solo sueños, no más. Son solo sueños, no más.